antes que tú nos crearas, pensaste siempre en mí. Qué obra más valiosa, no hay comparación. Mañana tras mañana, puedo ver mi hogar aquí. El mundo que me diste, yo quiero contemplar la creación con todo su esplendor. La creación, todo habla de ti. Precioso hogar tú nos dejaste y yo hoy lo puedo ver, tal copia del Edén fue hecha por ti. Campos y floresta, paisajes por doquier, naturaleza toda, hiciste mi Señor. Disfruto tal belleza, mejor regalo no hay. El aire que respiro fue hecho para mí. La creación con todo su esplendor, la creación, todo habla de ti. Precioso hogar tú nos dejaste y yo hoy lo puedo ver, tal copia del Edén fue hecha por ti. Bendice, creación nos dio. Majestuosa es la montaña, por baluarte es un don, te promete futuro, esplendor. La creación, con todo su esplendor. La creación, todo habla de ti. Precioso hogar tú nos dejaste y yo hoy.